Bien, hermanos, vamos a comentarle lo que pasó aquí en Derecho Humano. Necesitamos a dejar una nota dirigida a la señora secretaria de Derecho Humano, la doctora Natalia Fecó, para que investigue los hechos sucedidos en el día de ayer en la comunidad de Comitrón, donde nuestros hermanos fueron secuestrados prácticamente y golpeados por la policía provincial, en donde una autoridad de Aguilar, el intendente Sergio Laguna, también fue golpeado y detenido. Y por eso, aquí inmediato una nota, el señor Mahuaca solicita los informes para que pueda, podamos saber qué pasó. Bueno, todas las notas lo que piden es que el doctor Matus explique lo que sucedió ayer, explique la acción de la policía, explique la violencia y sobre todo explique por qué se produjeron apremios ilegales en contra del intendente de Mina Aguilar, un intendente que ustedes saben es el primer intendente indígena de la República Argentina, que pertenece a un partido que se llama Movimiento Comunitario Pluricultural. Eso estamos pidiendo también al señor gobernador que explique esto. El hermano Laguna está en Mina Aguilar, haciendo sus funciones, no está muy bien, porque obviamente después de haber sido golpeado, de haber sido tratado, de tener muy malos tratos por parte de la policía, no está todavía en condiciones psicológicas como para poder venir aquí a la ciudad de Jujuy a hacer las denuncias pertinentes. Sin embargo, nosotros, como pueblo mahuaca, porque mi hermano pertenece al pueblo mahuaca, estamos realizando hoy las denuncias y pidiendo explicaciones al gobierno sobre todo esto. Bien, los detenidos fueron liberados anoche a 11:30 y bueno, ya están todos en su casa. Bueno, algo golpeado, algunos fueron están concurriendo al hospital para poder verse los golpes y todo. El sacerdote Quique, el hermano Quique González, ha sido liberado, también fue golpeado. Por supuesto, esperamos también la manifestación o el apoyo de la Iglesia Católica por el hecho de que su sacerdote, bueno, de creo, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta en lo concreto de la Secretaría de Derechos Humanos? En concreto, primero estaba gestionando una reunión con el doctor, con la gobernación, con el doctor Matú, con el secretario Jorge Zubeta. Después, no se consiguió con el doctor Manzú, que está, bueno, en una reunión. Y después el doctor Zubeta comunicó aquí a la Secretaría de Derechos Humanos que nos iba a recibir después que tuviera el informe de la policía. Lo que no pudieron confirmar o ratificar aquí a la Secretaría de Derechos Humanos desde la Casa de Gobierno es los hechos que se disputan al hermano Sergio Laguna y a los demás hermanos que fueron detenidos. Hasta ahora nosotros tenemos solamente versiones, no sabemos recientemente por qué estos fueron imputados. ¿Cuáles son las medidas que van a tomar? Bueno, nosotros en primer lugar vamos a tomar medidas administrativas, que es concurrir a todas las instituciones pidiendo explicación, en este caso a la Secretaría de Derechos Humanos. Vamos a solicitar que averigüen, investiguen. Y por otro lado vamos a ir a las otras instituciones, como es la policía, como es el Ministerio de Seguridad, y también al señor gobernador vamos a pedir las explicaciones del caso sobre la actuación de la policía. Bueno, todavía no sabemos que están de vacaciones los diputados. Obviamente vamos a seguir con las medidas. También una de las medidas es, así agradecemos a todos los presentes, la medida es manifestarnos, ¿no? Manifestarnos públicamente, que sepan que golpear a cualquier ciudadano, hacer apremios ilegales, no es lo mejor para la paz social, que el señor gobernador debe hacerse cargo de todo lo que hace su policía. También, uno de los pedidos que vamos a hacer posteriormente es la reglamentación, de la ley, convenio 169 de la ley 24.031, de consulta y consentimiento previo libre informado a todas las comunidades sobre todos los intereses que afecten en su territorio. Esto también es una de las luchas, por eso mismo, ¿no? ustedes tienen que darse cuenta que eso empezó por la no consulta a los pueblos de la Puna sobre el paso de un evento primermundista como es el Dakar 2014. ¿Desde ese lugar han recibido alguna respuesta desde las que organizaron? Los organizadores del Dakar no se comunicaron con el hermano Laguna ni con ninguno de los hermanos que están, que han sido golpeados, tampoco con las autoridades del pueblo Cuela ni tampoco con las autoridades del pueblo Mahuaca, aún menos con las autoridades del Movimiento Comunitario Pluricultural. ¿Tienen alguna información si dice el gobierno? El hermano Laguna está en contacto esta mañana, cerca del mediodía, perdón, a las 9, ¿no? A las 9, nos dijo que ninguna institución del gobierno se ha comunicado con él, ni dándole solidaridad, ni informándole absolutamente nada. El único contacto con el gobierno que tuvo, con el gobierno provincial, fue ayer cuando fue gobernador.